Juan María Gutiérrez. Bien, Juan María Gutiérrez. ¿Y dónde queda? Creo que en Roche y La Boca. Bien, está muy cerca, ¿no? Al límite. Al límite de La Boca. ¿Al límite de La Boca? ¿Cómo vinieron hasta acá? Caminando. Caminando. Un día hermoso les tocó, sí, para salir, sí, a caminar. Tremendo aire. Día. Aire, sol. Aire fresco. Aire fresco, está buenísimo. Sí, re. Bien, ¿y tardaron mucho en llegar? No tanto. Más o menos. Más o menos. 15, 20 minutos. ¿A qué hora salieron de la escuela? A las 1. A la 1, a las 2 no creo, porque ya son las 2. Se teletransportaron. Eso estaría buenísimo, teletransportarse. Sería un invento grandioso. Bien, y caminaron hasta acá. ¿Qué recorrieron por el barrio? ¿Se encontraron algún lugar nuevo? La Bombonera. ¿Pasaron por la Bombonera? Ay, qué linda es esa parte. Nosotras, sí, cada vez que salimos de la radio pasamos por ahí también. Re. Qué pintoresco. ¿Hay algún hincha de Boca acá? Hay mucho. Acá, ya se vino con el equipete. Acá también nuestra compañera Yael. ¿Por allá también hincha de Boca? No, yo soy de River. Ah, también. Perdón. ¿Usted? También. ¿También de River o de Boca? Boca. De Boca, bien. ¿Y ustedes estuvieron trabajando junto con qué profe? ¿Cómo se llama? Profe Hugo. El profe Hugo Armoa, que está acá en el estudio, que los vino a acompañar. ¿Y en qué estuvieron trabajando? Con la leyenda de Felicitas. Con la leyenda de Felicitas Guerrero. ¿Hace cuánto que están trabajando con este tema? Dos días, tres. No, creo que tres semanas por ahí. Tres semanas más o menos, por ahí un poco más. Me parece que un poco más, pero el tiempo pasa volando. Yo no sé nada porque yo vine del Chaco hace una semana. No me digas. Y estás acá poniendo toda tu voluntad para que este programa salga perfecto. ¿Te mudaste acá para Buenos Aires? Sí, para jugar en River. Ay, no me digas. Estás en las inferiores ahí jugando al fútbol. ¿De qué jugás? De volante centro. Bien. Un saludo a la escuela de River Constitución. Bien, le mandamos un beso grande acá, una estrella. Acordate de todos nosotros y de todas nosotras cuando la rompas en la primera, ¿eh? Acordate, dedícanos un gol. Un gol para Hora Libre. Bueno, entonces, volviendo al tema. Estuvieron trabajando con la leyenda de Felicitas Guerrero y también con otras leyendas del barrio de La Boca y de Barracas, ¿no? ¿Hay muchas leyendas acá por estos barrios? Sí. Bien. Y eligieron esta. ¿Por qué eligieron esta? Les pareció interesante. Bien. Nos pareció interesante porque son cosas que creo que siguen pasando. Ay, no me digas. Porque esta es una historia donde hay fantasmas. ¿Qué hay en esta historia? Hay fantasmas, pero cuando muere Felicita. Bien. Y hay otra historia que a ustedes también les gustó, ¿qué es la del castillo encantado? Sí, sí. Yo lo veo siempre cada vez que vengo a la radio. Qué lindo que es, ¿eh? Es una construcción hermosa. ¿Y qué pasó en este edificio que está ubicado en Almirante Brown y Villa Fanie? ¿Se acuerdan? Creo que era una chica que tenía unos duendes y los duendes hicieron algo que no tenían que hacer. ¿Algo como que podemos contarlo? Sí. Que creo que querían... ¿Cómo se dice? ¿Alguien lo puede ayudar por acá? ¿Recuerdan? Ahí, el compañero la recuerda. Anímese, vamos. La construimos entre todas esta leyenda, porque yo la verdad que no la sé, no puedo ayudar. ¿Qué pasó con estos duendes? ¿Eran duendes así medios...? No, eran humanos. Ahí. ¿Cómo? ¿Eran duendes humanos? Quisieron fijarse abajo de la ropa de la chica, mamá. ¿Quisieron qué? Fijarse abajo de la ropa de la chica. Sí. Ah, ok. Era re turbio. Eran muy turbios, eran unos duendes muy turbios. ¿Vieron? Yo me tapé la cara. Como más buenos, otros menos, medio maliciosos. Bueno, en este caso parece que... ¿Cómo? Yo no quise ver. ¿Vos no quisiste? No quisiste ver lo de abajo, la parte de la mujer. Bien. ¿Ustedes ya conocían esta leyenda? No, yo no. Yo la conocí cuando lo empezamos a trabajar con el profe Hugo. ¿Y qué son las leyendas urbanas? De antes. Vamos a organizarnos, así todos pueden contarme por acá. ¿Qué son las leyendas urbanas? Son historias muy... ¿cómo se puede decir? Antiguas, bien, que tienen como que vienen ya históricamente de hace que muchos años. Que tienen algo importante. Que por boca va por boca y por boca. Bien, se transmiten de boca en boca, con lo cual a veces sufren por ahí algún tipo de distorsión, porque no están escritas. Son relatos que se van transmitiendo. Buenísimo. ¿Y cuáles son las que ustedes leyeron, aparte de estas dos? ¿Se acuerdan de alguna otra más? Felicitas Guerrero, La Dama Vestida de Blanco. La Dama Vestida de Blanco y el... Bien cerca del Castillo Encantado. El Castillo Encantado. ¿Conocían alguna? ¿De antes o no, las conocieron no. todas ahora? La conocí recién ahora yo. Bien. Yo también. Y ustedes también. Entonces eligieron la de Felicitas y grabaron un radioteatro. Sí. ¿Qué es un radioteatro? Porque ahí del otro lado quizás hay gente que aún no sabe qué es un radioteatro. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Lo que leímos nosotros. Bien, exacto, que es un radioteatro. ¿Quiénes pusieron sus voces para este radioteatro? ¿Alguno de los que está acá puso su voz? Yo. ¿Vos? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algún personaje? ¿Narrador o qué? Hice a... al... el novio de Felicitas. Hiciste del novio de Felicitas. Bien, te pusiste en ese personaje. ¿Quién hizo de Felicitas? ¿Alguna compañera? Sí, pero está en el otro grupo. Está en el otro grupo. Está en la sala. ¿Cómo sala. Se llama la compañera? Serena. Serena hizo de Felicitas. Porque un radioteatro es un género dramático donde precisamente se interpreta una historia que está protagonizada por distintos personajes. Y ellos también, él también había leído. ¿Por acá? ¿Quién? ¿Vos? Yo. Contanos qué hiciste, qué leíste, hiciste de narrador o algún personaje. Hice un personaje que era el papá de Felicitas. Bien, del papá de Felicitas. ¿Les parece que escuchemos esto que ustedes hicieron y después me siguen contando un poco más? Dale, sí. Dale. Vamos a escuchar entonces la primera parte del radioteatro sobre la historia de Felicitas Guerrero. Felicitas Guerrero, una historia que comenzó con cuentos de hadas y terminó con mito y tragedia. Esta historia se remonta al Buenos Aires de fines del siglo XIX y posee varias características que hacen atrapante y misteriosa. Una tragedia que terminó por convertirse en una leyenda urbana. La protagonista es Felicitas Guerrero, una joven de alta sociedad porteña, quien con tan solo 18 años contrajo matrimonio con Martín de Alzalba, de 50, un estanciero y comerciante considerado uno de los hombres más ricos de la época. Hija, buen día. Tengo que presentarte a un señor que se convertirá en tu esposo. Será bueno para vos y para toda nuestra familia. Pero papá, no estoy enamorada de él. ¿Por qué no puedo elegir con quién casarme? Es Martín de Alza, un estanciero muy rico que está interesado en ti. Pero es muy mayor para mí. No importa, el casamiento está arreglado. Él aceptó nuestras condiciones, no hay que discutir nada. Buenas tardes, Felicitas. Quiero pedir tu mano para casarme con usted. No sé si estoy preparada para esto. Mis intenciones son muy buenas. Quiero formar una familia. Usted es una hermosa mujer. Creo que la indicada para mí. Ya hablé con su padre y me otorgó su mano. Está bien. Si no tengo posibilidad de elegir, aceptaré la decisión de mi padre, aunque no la comparta. ¿Por qué tienes que casarte con él si estás enamorada de mí? Nuestro amor viene de la niñez. Por favor, no te cases, escapémonos y empecemos una nueva vida lejos de aquí. A pesar de la insistencia de Enrique, Felicitas tuvo que cumplir con el acuerdo realizado por su padre. No tenía muchas opciones. Se trató de un casamiento arreglado por los padres de la muchacha en un contexto donde las mujeres no podían decidir y debían obedecer las directivas de los varones de la familia. Sin voz, sin ser escuchadas, consideradas como una propiedad, el destino de las mujeres estaba sellado desde pequeñas. Su lugar era la casa y el cuidado de los futuros hijos. Así, la vida de Felicitas ya estaba predeterminada. La pareja se casó en el año 1864 y al cabo de algunos años nació Félix, el primer hijo del matrimonio a quien ella dedicó por completo. ¡Qué felicidad, Martín! Nuestro primer hijo. Me ha convertido en el hombre más feliz de la Tierra. Luego de unos años. No, Félix, no te puedes morir. Por favor, por favor. Pero la felicidad se vería cortada con la llegada de la fiebre amarilla, epidemia que azotó Buenos Aires y que en 1869 terminó con la vida del pequeño niño. Pero unos meses después, Felicitas quedó embarazada y su segundo hijo. Tengo que darles una noticia. Sí, dígame. Estoy embarazada. ¡Qué excelente noticia! Pero la tragedia azotó nuevamente la vida de Felicitas. Al mismo tiempo, su marido enfermó, quizá producto de la depresión profunda en la que había entrado luego de la muerte de su hijo. Finalmente, de Álzaga, fallece el 1 de marzo de 1870 y Martín, el segundo hijo, muere al nacer un día más tarde. Una doble tragedia en tan solo 48 horas. Dios, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Dame un respiro. No puedo más hasta cuando vas a castigarme. Escuchamos el primer fragmento del radioteatro acerca de la historia de Felicitas Guerrero que grabaron los chicos y las chicas de la Escuela 3 del Distrito Escolar Cuarto, que están acá, y se escucha absolutamente todo lo que están diciendo ahora. Nos estamos acomodando los auriculares porque queremos escuchar. Qué bueno que está este radioteatro, tiene efectos de sonido, está buenísimo. ¿Cómo fue grabarlo? ¿En dónde lo grabaron? ¿En qué parte de la escuela lo grabaron, este radioteatro? En el grado. ¿En dónde? Más cerquita. En el grado. En el grado. ¿Y cómo fue esto de lograr conseguir algún tipo de ambiente silencioso? No sé si mucho silencio, pero intentamos. Intentaron. Ahí se escucha. Es muy difícil grabar en las escuelas. Porque si hay un lugar que no es silencioso, es una escuela. Por más que hagamos un esfuerzo enorme, siempre ahí de fondo hay algo. Hay alguna actividad, hay algún recreo, hay algún grado que por ahí se encuentra haciendo un poco de bullicio. Pero salió espectacular, ¿eh? Se escucha muy bien, muy buena la interpretación de estos personajes. Si tuviésemos que resumir la historia de Felicitas, ¿quién puede contarla? Sí, muy brevemente. ¿Qué pasó con Felicitas? ¿Se acuerdan? Por ahí. El padre la obligó a casarse. ¿El padre la obligó a casarse con alguien? Que ella no quería. Ella no quería. Bien. ¿Y qué pasa después de este casamiento forzado? Tuvieron un hijo. Y después creo que se había muerto el marido. Se consiguió otro novio. Se consiguió otro novio. Bien. Y bueno, se casó. Y con el chico que andaba antes se puso celoso y bueno, la mató. Y se mató él también. Tremenda. Una historia tremenda. ¿Qué pudieron averiguar acerca de Felicitas? ¿Estuvieron investigando? ¿Cómo llegaron a esta leyenda? ¿Se las contó el profe? ¿Cómo fue? Estamos viendo leyendas y bueno, quedó esta y empezamos a investigar y bueno, nos dio la noticia que vamos a venir acá. ¿Y qué se siente estar acá ahora? Re bien. Bien. ¿Ya se relajaron un poco? Sí, no. ¿Están sí. mejor que al comienzo del programa? Sí. De comienzo estábamos re nerviosos. ¿Viste? Porque parece que esto va a ser tremendo y después no es tan tremendo. ¿Usted? Pero es ese como puntapié inicial, ¿no? Cuando empieza el partido que estamos todos nerviosos, pero después... Ganamos. Después ganamos, siempre. Bien, ya estamos terminando este primer bloque porque tenemos otros chicos y otras chicas en los bloques siguientes. Pero antes, ¿qué me quieren comentar por acá, Ian? ¿Qué me querés contar, Ian? Nada. Bueno, pensé que me querías contar algo porque me levantabas la mano. Vamos entonces a cerrar este bloque. ¿Me cuentan otra vez quiénes estuvieron acá? Sus nombres. Mauricio. Ian. Gabriel. Lautaro. Constantino. Tiago. Muy bien, todos ellos son de quinto grado A de la Escuela 3 del Distrito Escolar 4. Y ahora nos vamos, sí, a una pequeña pausa musical. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Mauricio? Pide Regmis de Callejero Fino.

cantadoras de sonceras. 19 horas por la FM Riachuelo. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en el aire de FM Riachuelo. Esto es Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de quinto grado A de la escuela 3 del distrito escolar 4 Juan María Gutiérrez, una escuela vecina que está muy, muy, muy cerquita acá de la radio y por eso vinieron caminando. Les recordamos que si quieren encontrar este programa, pueden hacerlo en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. Van a encontrar no solo el programa del día de hoy, sino todas las fotos que estamos sacando en este momento. Y también van a poder acceder a programas anteriores y un montón de material para trabajar en el aula en el caso de que así quieran hacerlo. Ahora estamos con un grupo nuevo de este quinto grado A que se va a presentar arrancando en esta oportunidad por mi izquierda. ¿Nombre? Tiziana. Constanza. Abigail. Gina. Sol. ¿Cómo les va? ¿Todas mujeres? Sí. ¿Cómo andan? Bien. Ay, es un coro. Me encanta este entusiasmo. Faltan todavía chicas igual. Sí, faltan porque faltaron. Faltaron bastante. Les mandamos un beso. ¿Quiénes faltaron? Jocelyn y Geraldine. Bien. Le mandamos un beso grande. Seguramente nos están escuchando ahí desde sus casas. Ojalá. ¿Y saben quién nos está escuchando? ¿Quién? Nos está escuchando la directora de la escuela. No. Pero qué presión, por favor. Y le mandamos un beso enorme a Carla Procaccini. Y nos hizo llegar un mensaje. Se los voy a leer. Dice así: un saludo enorme a los chicos de quinto A de la escuela 3. Acá está escuchando la dire Carla, la vice Miriam y la secre Natalia. Y dice: unos genios. Así que me parece que está saliendo todo bárbaro. Ahí desde la escuela nos están escuchando. Les mandamos un beso enorme y les agradecemos por siempre acompañar estas iniciativas. Así que bueno, ahora a lucirse, ¿eh? Que nos está escuchando la dire ahí en la escuela. Más difícil, ¿no? Mucha presión. Sí, bueno, les preguntaba recién, ¿cómo están? ¿Están nerviosas? ¿Están bien? Más o menos. Muy nerviosas. Bien. ¿Esperaban encontrarse con esto? No. Creí que iba a ser un poquito más chiquito, ¿vale? Así. Sí, a mí también. Me gusta, me encanta preguntar esto porque nuestra imaginación siempre puede ir para cualquier lado. ¿Qué te imaginabas, Belén? ¿Qué te imaginabas encontrarte acá? Un lugar chiquito. Un lugar chiquito. Bien, por allá, Gina, ¿qué te imaginabas? Yo me imaginaba que íbamos a estar todas paradas o algo así. Ay, un montón de tiempo, una hora parada ya no resisto. Sí, porque no, yo estoy grande, creí. Ustedes quizás sí, pero yo una hora yo parada... Yo creí que andabas preguntando, por ejemplo, para allá, tipo, sí, allá. Sí. Bien, ah, como que yo me iba a pasear con un micrófono por todos lados. Sí. Claro. Sí. Está bueno eso, se hace mucho cuando se hacen radios abiertas, quizás en lugares. Pero si no, es habitual que un programa de radio se genere en un espacio como este, que está acustizado. O sea, todas estas placas que ustedes ven de colores hacen que el sonido se aísle y que se escuche mejor, que no entren acá todos los ruidos o los sonidos de allá afuera. Vos, Tiziana, ¿cómo te imaginabas esta visita a la radio? Un lugar más grande. Vos un lugar más grande, acá un lugar más chico. Bien. ¿Y por acá, Constanza? Sí, también más chiquito. Lo imaginaba más chiquito también. Bueno, bien. O sea que superó tus expectativas, ¿puede ser? Sí. Y ustedes están re cerca, saben que pueden venir. Acá hay un montón de actividades, tanto en FM Riachuelo como en el comedor Los Pibes. Hay un montón de actividades en las que ustedes pueden participar. Así que al ser vecinas... No hay muchas excusas, están súper cerca de la radio, pueden venir de hecho a visitar cuando ustedes quieran. Ahora sí nos vamos a meter de lleno en el trabajo que ustedes estuvieron haciendo con la historia de Felicitas Guerrero. Y quiero que me cuenten especialmente cómo fue todo el armado y toda la investigación que ustedes hicieron precisamente para producir el radioteatro, del cual ya escuchamos una primera parte. ¿Qué estuvieron haciendo en el aula junto con el profe? Estuvimos viendo leyendas. Bien, estuvieron leyendo varias leyendas, que ya me contaron algunas en el bloque anterior. ¿Qué otra cosa más, aparte de leer leyendas? Tuvimos que practicar para que nos salga. Tuvimos que practicar mucho. Tuvimos que grabarnos más de una vez. Bien. Muchas. Cierto. ¿Y cómo fue eso? ¿Se grababan y se escuchaban? ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno... cuando lo vimos, no salió la primera vez, no nos salió bien. Entonces lo repetimos otra vez para que quede mejor. Pero la segunda no quedó tan bien. Bien. Lo repetimos muchas veces. Lo hicimos como 4 veces eso, de repetir. Sí, más o menos. ¿Y qué tal la 4ta vez? ¿Salió mejor? Bien. Sí, salió muy bien. Está buenísimo ver ese proceso, ¿no? Entre la primera vez que grabamos, que solemos estar como más tensionadas, más nerviosas, a veces nos trabamos, y ya la 4ta, la 5ta, donde todo sale como más fluido, ¿no? ¿Y qué sintieron al escucharse? ¿Quiénes pusieron sus voces de acá? Nos dieron gracias. Sol, Gina, y los otros están afuera. Y los otros están, el otro están afuera. Bien. Sol y Gina, ¿cómo se sintieron al escucharse? Y bastante nerviosa cuando pensamos que lo iba a salir peor. Pero no vimos. Igual las voces, cuando lo grabamos, las voces eran muy diferentes. ¿Viste que sonamos distintas cuando nos escuchamos grabadas? Sí. Ahí parecíamos otras personas. Parecían otras personas, como esta no es mi voz, no me reconozco. Tipo, todos nos quedamos... así, tipo, como sorprendido. Anonadadas. Claro, porque las voces eran o muy graves. Sí. O no sonaban igual. Y con respecto a las voces de sus compañeros o sus compañeras, a las otras voces, no a las propias, ¿las escuchaban también distintas? Sí, bastante. Muy distintas. Y porque a veces se distorsionan un poco, ¿no? Sí, con la grabación, los volúmenes del micrófono. Pero está re bueno, es un ejercicio que aparte nos ayuda a desinhibirnos. Esto de grabarnos, escucharnos y poder trabajar sobre eso es difícil porque nos expone un montón, pero está bueno porque nos sirve para desinhibirnos y comunicarnos mejor. Bien, entonces estuvieron grabando, intentándolo muchas veces, modificando algunas cositas que por ahí necesitaban un poquito de mejorías. Y también estuvieron haciendo otra cosa, que fue ver una peli, ¿no? Sí, sí. Vimos la de Felicitas. La de Felicitas Guerrero y vimos otra, ¿no? No, sí. Pero esa no fue con el profe, no era de las leyendas. Ah, claro, era claro, otra. Bien, y la de Felicitas Guerrero. La película, ¿se parecía a todo lo que ustedes estuvieron investigando? Más o menos. Sí. Lo que pasa es que la película tenía más detalles sobre la vida de Felicitas. ¿La película? Sí. ¿Y qué tal estaba la película? Muy buena. Estaba bastante buena, pero muy trágica y triste. Claro. Porque ya la historia es como irremontable. La historia, por más peli que hagas e intentes edulcorarla, es una historia muy trágica, ¿no? Sí, bastante. Igual depende cómo lo veas. Por ejemplo, vos lo podés ver distinto que otra persona. Por ejemplo, una persona lo puede ver trágica y otra no tanto. Bien, ¿vos decís que este hecho alguien puede no considerarlo trágico? Sí. Yo, por ejemplo. ¿Vos no lo considerás? No tanto. ¿Y qué te generó a vos esta historia? Y además de consumirme cosas... también me gustó bastante la película cuando la vimos. Sí. Y un poco cuando me dio un poco de enojo cuando decían de que las mujeres en esa época no elegían con quién casarse o no tenían los derechos con quién casarse. Exacto, no tenían la posibilidad de elegir, solo con quién casarse, sino tampoco también en muchos otros aspectos de la vida. Claro. ¿Eso les dio, las enojó, las sorprendió? ¿Sabían que esto ocurría antes? Yo sí. Sí. ¿Qué sabías, Sol? Mi mamá siempre me contaba que antes a las... a las mujeres, se las obligaba prácticamente a casarse con una persona que tenía dinero. Bien, como que buscaban el mejor candidato como para asegurarles un futuro... mejor. ¿Cómo? Mucho mejor. Claro, como si fuese mejor la única manera que una mujer pudiese tener un futuro mejor casándose con alguien con mucho dinero. En ese momento tenías que respetar a los hombres. Bien, ahora también hay que respetarlos, sí. ¿No? A los hombres, sí. a cualquier sí, ser. También. Pero el tema es que antes la mujer no tenía libertades. O sea, ahí ella no se quiso casar y tuvieron que obligar. Lo obligaron a casarse con alguien que no amaba. ¿Y conocen algunas otras situaciones en donde las mujeres estén obligadas a hacer cosas por el simple hecho de ser ellas, mujeres? Ellas pertenecían supuestamente a la casa y a cuidar a los hijos y ayudar en los quehaceres. Exacto, o sea que ni hablar de estudiar, de trabajar, de... No trabajaba. Antes me acuerdo que mi abuelo, me dijo que antes los chicos estudiaban nada más, solamente exactamente, los chicos. Exactamente, sí. Lo que ahora por ahí, ustedes sobre todo, que son una nueva generación, les resulta algo habitual, que es esto de estudiar, de poder pensar en un futuro, en una profesión, en trabajar y en no tener hijos, por ejemplo, si no quieren. Antes era impensado para las mujeres. Qué bueno que una historia como esta, que esta leyenda... traiga, ¿no?, estos temas y los ponga sobre la mesa para cuestionarlos. ¿Les parece que vayamos a escuchar lo que ustedes grabaron, que es la segunda parte de Radio Teatro, y después seguimos debatiendo sobre estos temas? Sí. Sí. Muy bien, vamos a escucharla entonces. Con tan solo 25 años, Felicitas quedó viuda y arrastrando el dolor por la muerte de sus dos pequeños hijos y de su esposo. Portadora de una belleza que no pasó desapercibida, se convirtió en una joven extremadamente rica, dueña de grandes campos en la provincia de Buenos Aires. El rico campo seguía enamorado de Felicitas, y ahora la viudez de la joven le brindaba nuevas esperanzas, esperaba así poder formalizar una relación. Felicitas, es nuestra oportunidad de recomponer nuestra relación. Usted sabe muy bien cuánto la amo. ¿Por qué no contestó ninguna de mis cartas? Nunca me llegó ninguna. Creo que usted se olvidó de mí. No sé si su amor era tan fuerte y tan verdadero. Le juro por mi vida que le envié muchas cartas en todo este tiempo, incluso cuando estaba casada. La amiga de Felicitas le había ocultado y escondido todas las cartas porque estaba enamorada de Enrique. Lo nuestro es imposible. Por favor, dame una oportunidad. Pero no fue posible. Quizás el destino seguía jugándole en contra a este amor tan complicado. Lo cierto es que Felicita disfrutaba mucho del campo. Solía pasar temporadas en su estancia en el partido de Castelli. Y allí conoció a quien se convertiría en su segundo esposo, Samuel Sáenz Valiente. Un joven estanciero muy rico también. ¿Qué sucede con el carruaje que no avanza? Se atascó por la lluvia. Lo llevaré a mi estancia. Muchas gracias. Una vez en la estancia, las miradas se cruzaban y ella comenzó a reír después de mucho tiempo. Qué feliz me hace verlo feliz. Usted me devolvió la alegría y me hizo olvidar toda mi tristeza hacía mucho, pero mucho tiempo que no reía. Usted realmente es una bella mujer que enamoraría a cualquiera. Soy un hombre afortunado por compartir estos momentos y que se sienta así. El flechazo fue instantáneo. El 29 de enero de 1872, la pareja se comprometió y anunció el casamiento. El gran evento se realizó en la casa de la familia Guerrero, ubicada en el barrio de Barracas. En un momento de la reunión, la joven se dirigió a su habitación para cambiarse de ropa y en el trayecto fue interceptada por Ocampo, quien insistió en que necesitaba hablar en privado con ella. Vayamos a caminar y así podremos hablar en privado, sin interrupciones. Soy una mujer comprometida. Lo nuestro es imposible. ¿Por qué me haces esto? Si no es mía, no será de nadie. Ocampo estaba muy nervioso. Le reprochó la decisión de casarse y le increpó con preguntas. Ante la certeza de que Felicitas iba a contraer matrimonio con su prometido, Ocampo sacó un arma y la amenazó. Por favor, te lo pido, Enrique, déjame en paz. Jamás estaremos juntos. Al darse vuelta, recibió un disparo en la espalda y cayó al piso. Mi vida no tiene sentido sin ella. Ambos estaban muertos, y es así como termina trágicamente esta historia de amor. Ahí escuchábamos el segundo fragmento de este radioteatro sobre la historia de Felicitas Guerrero. ¿Cuántos efectos de sonido? Recién me comentaban que los produjo todo el profe de tecnología que se llama Eduardo, así que le mandamos un beso y le agradecemos por todo esto. Saludos, Eduardo. Así es. Bien, tenemos que ir cerrando ya este bloque. Quiero que me recuerden quiénes participaron de este bloque. Arrancamos acá por mi izquierda, nombres. Nombre. Dale. Se llama Tiziana. Se llama Tiziana, perfecto. Acá. Constanza. Muy bien. Abigail. Gina. Sol. Y Sol tiene algo para mencionar que tenía muchas ganas de contarnos. Uy. ¿Cuál es ese dato de color que querés contarnos, Sol? Mi hermano había trabajado acá hace mucho tiempo. Qué bueno. ¿Cómo se llama tu hermano? Juan. Juan. Le mandamos un beso a Juan. Lo esperamos acá de nuevo si quiere venir a trabajar, a colaborar acá en la radio. Siempre son todos bienvenidos y bienvenidas. ¿Se escucha? Bueno, chicas, vamos a escuchar un tema musical que va a presentar justamente Sol. ¿Qué vamos a escuchar, Sol? Only love can hurt like this. Muy bien, vamos entonces a esta pequeña pausa musical y seguimos con más Hora Libre. Hemos llegado al tercer y último bloque de este programa especial donde estuvimos hablando acerca de la historia de Felicitas Guerrero de la mano de quinto grado A de la escuela Juan María Gutiérrez. Y acá tengo en este preciso instante un grupo nuevo que se va a presentar y arrancamos por la derecha. ¿Su nombre? Micaela. Bianca. Serena. Hassan. Juliana. ¿Cómo les va? Bien. Tuvieron que esperar un montón. Sí. ¿Cómo fue esta espera? Bastante buena. ¿Bastante buena? ¿Cómo estuvo saliendo el programa? Sé que lo estaban escuchando ahí afuera. Sí, pero... Muy bien. Sí, pero la verdad, Mauri se re equivocó. No lo grabamos en el aula. ¡Ay, qué tremendo! Sino que lo grabamos en la biblioteca. Muy bien, pero vino usted, Hassan, para poder rectificar esa información. Porque lo que pasa es que acá en el piso, cuando estamos al aire, los nervios nos juegan en contra muchas veces. Sí. Y por ahí mi pregunta vino ahí a descompaginar todo y el compañero se confundió. ¿Qué me querías contar? ¿Sí? ¿Podés hablarme? Al micrófono. Quería decir que también que nosotros que hicieron todo el grupo y todo eso, bueno, estuvimos todos decidiendo para ver lo que vamos a hacer. Todo lo que estábamos haciendo fue como las cosas que fuimos como armando todo para que o cruzo yo, no, o cruzo todos. Incluso. Bien. Lo hicieron entre todos y todas. Sí. Excelente. O sea, hubo un gran trabajo en equipo acá. Sí. ¿No? Sí. Y se nota un montón, porque la verdad que el programa está espectacular y contamos que no hubo un taller de radio en esta escuela, sino que la profe Yael fue a visitarlos y a invitarlos y a invitarlas para que vengan a la radio. Así que todo esto fue fruto del trabajo del profe Hugo Armoa y de ustedes. Así que aprovecho antes de que termine este programa para felicitarlos y felicitarlas, porque la verdad que brillante, todo absolutamente trabajado, porque todo lo que les pregunto ustedes me los pueden responder. Y eso, ¿saben de qué me habla? De que acá hubo mucho compromiso y mucha dedicación para este trabajo. Dale, esperen que Hassan me quiere comentar algo. Es que, mira, voy a solo decir una cosa a uno que está ahí justo en la salita. No te vale, Mauri, que estés escuchando. Te vi que estaba jugando con esta cosa de pelucita. La tiene con Mauri, lo está retando a Mauri desde que empezó este bloque. Bueno, habrá alguna interna, no sabemos cuál es. No la vamos a contar acá al aire. No vamos a sacar los trapitos al sol, porque forma parte de la intimidad del grado, me parece. Sí. ¿Les parece que escuchemos la última parte del radioteatro? Porque yo quiero que escuchemos el final de esta historia. Así después podemos comentar y analizar ciertos aspectos de los que ya estuvimos hablando en el bloque pasado, pero que me gustaría que profundicemos. Escuchamos entonces esa tercera parte y seguimos hablando acá en el piso. Consolídate. Los padres de la muchacha estaban desconsolados y ante tanto dolor decidieron ordenar la construcción en la iglesia en el lugar donde la habían asesinado. 7 años después, el 30 de enero de 1879, la iglesia de Santa Felicitas abrió sus puertas. Años más tarde, los vecinos de la zona empezaron a decir que escuchaban pasos en la nave de la iglesia durante las noches, cuando ya estaba cerrada. Así empezó a generarse la leyenda del fantasma de Felicitas, una tradición que consiste en que mujeres que desean casarse dejan un pañuelo atado a las rejas de la iglesia. Si al día siguiente está húmedo, significa que muchacha les desea suerte a través de sus lágrimas para que no les suceda lo mismo que a ella. Como conclusión, hemos determinado que más allá de la leyenda y los mitos que se han generado alrededor de la figura de la joven, la vida de Felicita Guerrero pone en escena la opresión de las mujeres en esa época. Bien, ahí escuchábamos el final de esta historia y acá tenemos a la protagonista que le puso la voz a Felicitas. ¿Fuiste vos, Serena? Sí. ¿Cómo te sentiste al ponerte en el papel de la protagonista de esta historia tan tremenda? Bastante nerviosa, la verdad. Pero no pareció. Sos muy buena actriz. Dale, gracias. ¿Cómo fue todo el proceso de grabación? ¿Tuviste que aprenderte la letra, la leías, la practicaste? ¿Cómo fue? Sí, la practicamos en el grado a la letra y todo eso, lo que teníamos que practicar, lo hicimos bastantes veces en el grado hasta que salga bien. ¿Y por qué fuiste vos? ¿Te eligió el profe? ¿Vos quisiste? ¿Cómo fue eso? No, el profe me había preguntado si quería hacer y yo le dije que sí. Buenísimo, ¿y te animaste? Sí. ¿Alguien más puso su voz en el radioteatro? Yo. Hassan, ¿qué hiciste vos? Contanos, yo, bien cerca del micrófono. Bueno, yo no participé mucho, pero lo que sí sé fue que a mí no me costó mucho, pero sí que en varios de los prácticas sí que estuve bastante distraído, pero bueno. Bueno, a veces pasa. Y además de que, bueno, además de que, a pesar de que tengo mucho moco de vez en cuando. Mucho bueno, moco, y ahora en invierno estamos muchos y muchas así, bueno, también, ¿eh? Sí. Ahora le voy a dejar la palabra a Mica, ya que está bueno, tan insistente. Muchas gracias. Yo fui la madre. De Felicitas. Sí. Bien. ¿Cómo fue esa interpretación? Y un poco complicada, pero bien. Pero salió. ¿Te gustó este trabajo? Sí. ¿Ponerte en el papel de un personaje? Sí. Buenísimo. ¿Y alguien más? Guadalupe, ¿vos pusiste la voz en esta historia? No, yo no puse voz. Bien, pero estuviste trabajando, porque en radio no se trata solo de poner las voces. Hay un montón de trabajo detrás de todo esto que escuchamos. Así que seguramente vos hiciste alguna otra cosa, ¿no? En este proyecto, estuviste trabajando sobre otras cosas. No. ¿No? No. Contanos, Hassan, ¿qué nos querés decir? La última cosa era que el papel que me tocó era el segundo novio de Felicitas. El segundo novio de Felicitas, ¿que cómo se llamaba? Era como, no me acuerdo muy bien, me parece que decía que en una parte, no me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo de su apellido. Decía que en el apellido que era, el apellido, no me acuerdo bien del nombre, simplemente decía que... Acá te están soplando un montón. Félix no era, ese era el... ¿Cómo era? A ver, ¿quién lo puede ayudar? ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba Samuel. No. ¿Samuel se llamaba, profe? Bueno, profe. Sainz Valiente. Era Sainz Valiente. Valiente. Bien, por suerte tenemos al profe acá que estuvo firme por cualquier cosa acá en el estudio. Y en esta historia, mencionábamos en el bloque anterior, se ve mucho en las cuestiones vinculadas a el papel o el rol que ocupaba la mujer en esa época. ¿Qué pasaba con Felicitas o con las mujeres de esa época? ¿Qué les pasaba? No podían elegir con quién casarse. Bien, por ejemplo. Su padre le tendría que decir con quién casarse por interés de dinero. Claro, eligió su candidato. Y también es que no podría ser escuchadas y deben que hacerle caso a Felicitas. No deben que ser escuchadas ni nada. No eran escuchadas, no importaba su opinión, no importaba su deseo, ¿no? Sí. Además, era que en esos momentos no existían los derechos humanos, simplemente eran así. Los hombres se casaban con las mujeres que les otorgaban la mano a sus padres y no les permitían hablar. Ni decidir. Ni decidir, exactamente. No había posibilidad de decidir. Y además, bueno, simplemente decían, como escuchamos hace unos dos bloques, no sé, pero decía que no, desde que nacían las mujeres en la familia, no podían decidir ni hablar, sino que, bueno, ahora lo va a decir Juliana. ¿Y vos estás de acuerdo, Juliana, con los matrimonios arreglados? No. Ah, menos mal. Porque sí. Si una persona te exige que te case con esa persona y no te gusta, no lo hagas. Claro, aparte por ahí ni siquiera me quiero casar, ¿no? O sea, ¿ustedes se quieren casar? Por ejemplo, ¿pensaron en eso alguna vez? No. No, ¿por qué hay que pensar en eso? Tal cual. ¿Y qué diferencia pueden observar ustedes entre el rol de la mujer en esa época y lo que está pasando ahora? A ver, Serena. La diferencia es que ahora hay familias distintas, como mujer con mujer, hombre con hombre, y hay una familia que pueden adoptar a personas, ¿viste?, que no tienen familia, por eso. Bien, hay familias diferentes, diversas. Sí. Y hay otras familias que pueden ser iguales, como dos gemelas iguales, dos esposos iguales. No, es la diferencia. Porque bien, si todos fuéramos iguales a una persona... ¡Qué aburrido! es aburrido. Nadie sería especial. Nadie sería especial. Tal cual. Y por allá, ¿qué diferencias ven entre el rol de la mujer en la época de Felicitas y lo que está pasando ahora? ¿Ven alguna diferencia o les parece que estamos iguales? Muchas. Muchas, sí. ¿Querés contarme alguna que veas? Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir, pero a algunos le agarra nervios y... Claro, tal yo cual. Me animo. Vos te animás, dale, sí. Contanos. Bueno, ahora ya que estamos con nerviosos. Bueno, era que resulta que antes no podían decidir, ahora sí pueden decidir. Bien. Ahí me lo simplificó un montón Hassan y le agradecemos porque ya estamos terminando este programa y no quiero dejar de mencionar quiénes formaron parte de este bloque. Quiero que me digan otra vez sus nombres y arrancamos por ahí. Nombre. Juliana. Hassan. Serena. Bianca. Micaela. Todos ellos y todas ellas son alumnos y alumnas de quinto grado A de la Escuela 3 del Distrito Escolar Cuarto, escuela llamada Juan María Gutiérrez, que vinieron a visitarnos acá a la radio FM Riachuelo en compañía de Hugo Armoa, que es su profesor. Y ya nos tenemos que despedir y para eso vamos a escuchar un tema musical. ¿Quién me va a presentar el tema musical que vamos a escuchar para cerrar este programón que hicieron todos y todas ustedes? Un saludo, ¿quién lo presenta? Tío. Lo presenta Serena. Felicitas. ¿Qué vamos a escuchar, Serena? La Copa de la Vida. Vamos a escuchar La Copa de la Vida de Ricky Martin y yo los voy y las voy a invitar para que nos escuchen el próximo jueves de 14 a 15 horas y les voy a contar que esta escuela va a volver pero con otro quinto grado, así que los vamos a estar y las vamos a estar esperando acá en el aire de Hora Libre transmitiendo por FM Riachuelo. Los y las esperamos el próximo jueves de 14 a 15 horas para seguir compartiendo mucho más Hora Libre. Yeah.